en mis brazos te voy a amar. Te quiero confesar que tu amor me desespera. Poderte besar, porque no sé yo no poderte amar. Mirándote a los ojos, mi cuerpo te desea. Eres mi mundo, pequeña, te quiero tanto. Por tu cabeza, no sé lo que está pasando. Para mi edad ya no existen misterios, y para ti todo color es nuevo. Entrégate a mí y déjate amar. Te extraño noche y día, y por mi alma recién confieso que estoy muriendo preso por el amor que yo siento, porque me muero muy lento si no te tengo, si no te tengo. Te quiero tanto.